Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Debe ser muy bonito ir a alguna universidad norteamericana, estudiar muy duro y aprender que en economía basta un lápiz para arreglar cualquier problema, siempre y cuando haya quien pague los platos rotos. ¿Qué falta tanto? Haz lapicito y lo cuadramos. ¿Qué falta más? Le metemos más lapicito. No faltaba más. No importa que el catarro se nos transforme en neumonía y está en algo más grave aún. Siempre hay un remedio, siempre y cuando haya otros que paguen los platos rotos. Y resulta que aquí siempre hay otros. Nosotros. La Cámara de Diputados ha dicho no al aumento del 2%. ¿Qué significa ese no? Cualquier cosa excepto no. Ya se les ocurrirá o ya se les ocurrió algún impuesto diferente que quizá presentado como temporal, lo mismo que fue la tenencia de los autos. Se quedará como definitivo para servir de base o de trampolín a nuevos impuestos cuando la obesidad del aparato de gobierno y de desgobierno exija que lo vitaminemos otra vez. El 2% que pretendían aumentar y aumentará me recuerda lo que decía aquel indiano al volver a España cuando le preguntaron cómo había hecho su fortuna. Mi negocio, dijo, son las manzanas. Las compro en un peso y las vendo en dos. Y con ese 2% la voy pasando. Nuestro 2% para los pobres resultará en la práctica tan costoso como el de las manzanas. La cadena del 2% será tan larga y tan multiplicadora como etapas cubra un producto hasta llegar al consumidor, porque los productores o los distribuidores de ese producto, que son a la vez consumidores de algunos otros, querrán resarcirse de lo que habrán de gastar de más aún antes de gastarlo, como lo haremos otros, buscando aumento de sueldos o pepenando de donde haya. Esto necesariamente aumentará la inflación, que siempre es mayor que la oficial. Y la inflación, como siempre ocurre, afectará mucho más a los que menos tienen, que es a los que supuestamente se trataba de ayudar. Total, economía pura. Y yo también tengo mi lápiz. Mientras tanto, el decálogo presidencial quedará como una muestra de que Felipe Calderón sí sabía lo que debía hacer, pero no lo hizo. Y nuestro país seguirá tirando de trecho en trecho a pujidos, sin seguir un camino razonable que nos lleve a una meta fijada de antemano. ¿Por dónde debo seguir? Pregunta Alicia, la del País de las Maravillas. ¿Hacia dónde vas? Le contestan. Hacia cualquier parte. Pues entonces no importa qué camino sigas, sigue cualquiera. No hay un plan B, dijo Hacienda. En cualquier otro país, en una batalla, en cualquier estrategia, sería aterrador que no hubiera un plan B, es decir, un plan a seguir si el primero fracasa. ¿Se imagina el día D o el viaje a la luna sin un plan B? Pues en México no lo hay, según el gobierno. Pero como esto sería simplemente inadmisible, debemos pensar que lo hay y que será expuesto al cuarto para las 12 cuando el tiempo y las circunstancias presionen para que un presupuesto cualquiera sea aprobado. De seguro reaparecerá entonces disfrazado el 2%. Será otra vez la misma gata, la de siempre, pero revolcada, zarandeada y vuelta a zarandear. Hoy puede ser un gran día y mañana también.